Yeah. No, no, no. Lewy Record, Kerwin Santiago, DJ Jordani, y este Jay Vidal. No te preocupes que aquí canto yo. Si en la vida tienes errores, hay tiempo pa' que cambies. Si caes al tropezar, habrá moral para que te levantes. Siempre tienes amigos y no habrá nadie que luche por ti. Lucha por tus sueños para que puedas ser feliz. Y cuando estés en las buenas, todos querrán andar contigo. Dicen ser tus amigos, pero cuando caes te echan al olvido. Escúchame bien lo que te diré. Imagínate que ya hay un escudo que te aleja. Te viven engañando, no te hablan con la verdad. Ten presente que algún día todo te cambiará. Hay muchos casos, ya no es por casualidad. Te viven engañando, no te hablan con la verdad. Ten presente que algún día todo te cambiará. Te viven engañando, no te hablan con la verdad.